García. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la historia de ABBA. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. A propósito del histórico anuncio del regreso de ABBA, de su concierto y de su nuevo disco con dos canciones en avance, hoy queremos pasar por la vida de ABBA, algunas rarezas, algunos episodios de sus vidas. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo se van de ruta con este grupo después de 40 años de silencio. En sus inicios en el mundo de la música, Benny Andersson fue miembro de una banda sueca que se llamaba Hep Stars. Tenía solo 18 años. Compuso varias canciones, siendo Sunny Girl y Wedding las más destacadas. She's a sunny girl, serene, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property, she's slim like reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created, for a very simple reason, that is one, she's mine. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she is property, she's slim like reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created, for a very simple reason, that is one, she's mine. Imposibles de pronunciar. Björn Ulvaeus hacía parte de una banda de música folclórica sueca y skiffle, un estilo musical de Estados Unidos que vio su origen en los barrios obreros afroamericanos en la década de los 20. Esta banda se llamó Hootenanny Singers, firmados por una disquera, Polar Music, propiedad de Stig Anderson, futuro manager de ABBA. Escuchemos Omring Tigerm Frank Luosa y Stanna en Stand. Omkring tiggarn från Luosa satt allt folket i en ring, och vid lägerelden hörde de han sång. Bettlare och vägmän, om underbara ting, om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnan, bakom heta hjärtat mitt. Hören något går och viskar, går och lockar mig och ber. Kom till oss till denna jorden, den är icke riket dit. Jag har lyssnat till det still, samma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi känner ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäriltiggare och Gud. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt. Redde hon med mjuka händer runt vårt bord. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger i dig. Och jag fördes bort av handen att få ro. Älskar det bortom och fördolt i dunkel fjärran, och min rätta väg i grön och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran. Tag du jorden bort, jag äga in vad ingen, ingen har. Följ mig broder bortom bergen, i det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad väg. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guld omstängt. Stadion Jerusalem mantel klär och det svarta salta vatten svalkas in där feberröda må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag oändlig vedermöda led jag för min oro och min heta kärleks skull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga under vall där evigt unga barn av saligheten bor. Thank you. Gracias a la influencia de Stig Anderson, los Stoney Nanny Singer y Hep Stars empezaron a trabajar juntos, lo que hizo que Bjorn y Benny hicieran esta primera composición juntos. Cuando compusieron esta canción que vamos a escuchar, ambos ya eran grandes amigos y colaboraban en proyectos musicales. It's Not Easy to Say y Spellman. They whisper, "It's not easy to say I'll go my way. Am I the first one to pray that she will stay? There's nothing to do. Time's turning over, my whole world is falling. No reason to fear. Though I can hear that future is calling. Isn't it easy to say I go my way? Am I the first one to pray that she will stay? See how lonely I'm roaming. No one can be like you. I walk slowly and moaning, crying it's all to do. She's leaving today. What could I say? My Lord, how I miss her. I'm sitting alone, healing my wounds, and the treetops they whisper. Say, I'll go my way. Am I the first one to pray that she will stay? See how lonely I'm roaming. No one can be like you. I walk slowly and moaning, crying it's all true. afternoon in Pavonialville. Spill them up, say you made me out too far. Och jag kan stanna några dagar. Sätt fiolen under hakan din. Spela visa mjölk och lätt och fin. Håller svart och kinder slätt och blek. Fattar stråken din och lek. Agnetha Patzcock, 17 años, ya era una artista solista, quien fue elogiada por la crítica en su debut musical. Antes de hacer historia con ABBA, Agnetha ya había publicado 4 álbumes y más de 15 sencillos en Suecia. Escuchemos En Sandhagen Saga, Ibiza y Atonda Mandadem. Världen förändras, vad tiden går fort. Så mycket du drömde som aldrig blev gjort. En sommar blir vinter, de varvar varann. Du drunknar i min. Din barndom förbleknar i minnenas ljus. Du minns episoder, en gata, ett hus, en sång och en saga i hela vårt liv. En sång. Även om dig, vi drömmer om våren, och när den är här, så visar sig våren blott var en chimär. Så kort är vår ungdom, en sommar, en dans. Att jagar oss på. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Llegó el Tecnofesta Pepe Ganga cargado de descuentos. Hasta 30% de descuento en electrodomésticos y eléctricos de belleza. Válido del 8 al 14 de septiembre en referencias seleccionadas. Consulte términos y condiciones en tiendas o en pepeganga.com. Y Julio, quiero contarle en este día tan especial, en este 11 de septiembre, que regresó la Feria EVA en su versión Love Edition, una feria que apoya el emprendimiento y la libre competencia. Después del éxito que tuvo la primera edición de este año, que se realizó en el Parque de la 93 el pasado mes de junio, la Feria EVA está en su novena edición en su versión Love Edition. Ellos apoyan el emprendimiento, la libre competencia y, por supuesto, la reactivación económica. Van a volver las casitas rosadas, acá están presentes, con más de 250 marcas de emprendimiento y talento emergente aquí en el Parque de la 93. Les cuento que esta edición, la Love Edition, se va a realizar durante dos fines de semana consecutivos, este en el que estamos del 9 al 12 y el próximo del 16 al 19 de septiembre aquí en el Parque de la 93. Tiene una oferta comercial diferente en cada uno de los fines de semana para que la vengan a visitar. La oferta es espectacular, tiene gastronomía, tiene ropa, ahí también el tema de cosmética, que ahora está muy de moda, el tema de la cosmética orgánica. La verdad, tiene todas las opciones, hay un escenario gigante, puede disfrutar de la música, están en familia, es un plan divino. Aparte, les quiero recordar, aire libre, es totalmente gratuita la entrada y cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para que ustedes se sientan felices de venir a recorrer. La verdad, un planazo para el fin de semana, Julio, y aquí los dejo, los espero en la Feria EVA en su Love Edition, porque todo lo que necesitamos es amor. Llega a Colombia Acalis, un modelo de vivienda y atención especializada para el cuidado integral del adulto mayor. Conócenos más en www.acalis.co. Se cumplen 20 años del peor ataque terrorista en la historia. Cubrimiento especial de la W con las voces de sus protagonistas. Mike Pineo, sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas. Every year I think it'll be easier and it'll be easier than last year, and every year it actually gets worse. Johnny Spann, padre de Michael, primer soldado muerto en Afganistán. Before 9/11, they had Bin Laden, and the Al Qaeda was around the world killing Americans. Charles Wolfe, quien perdió a su esposa el 9/11 e inspiró la película ¿Cuánto vale la vida? It is not the value of a life. It is the value on what you would have earned in the future. El cineasta Gideon Naudet, quien logró junto a su hermano las imágenes más impresionantes del impacto a las Torres Gemelas. Inside the World Trade Center, the North Tower, all this while recording. Kenneth Feinberg, director del Fondo de Compensación de las Víctimas del 11 de septiembre. All over the United States use the same formula for valuing lives. What would the victim have earned over a work life? Joseph Pfeiffer, primer jefe de bomberos en llegar al World Trade Center tras el atentado. The firefighters were ordinary heroes. They did ordinary things that day of redirecting people. La W. Noticias cada instante. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la historia de ABBA. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Peláez y De Francisco en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Nos vamos a Kabul, la capital de ese país que ha estado en una crisis en todo este mes, y vamos a hablar específicamente con Sayad Omar Saar. Él es un periodista y fue amenazado por los talibanes. Vale, ¿qué es lo que se llama el tamame Johanian Jirianastan? Al mediodía, usted es parte de Sigue la W. Utilice todos los días nuestro hashtag y hable con los invitados. Más cerca de usted, Sigue la W. La radio es suya. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Frida Lindstad. Arrancó en 1967, ganó un concurso de talento local. El premio de ese concurso era un contrato con Emmy y la presentación en un programa en SBT, un canal muy importante. Escuchemos a Frida en Let It Dag y luego Korn Ock Jungensang. Come on. pelannon kurpa kammi del göra ja tonne Wegen mir vio por primera vez a Agnetha en un programa de televisión. Se conocieron en un concierto y se convirtieron en pareja. En 1969, Frida participó en el Melody Festivalen, donde conoció a Benny. Una semana después se verían en un concierto y al poco tiempo se comprometieron. Así arrancan las dos parejitas. Escuchemos a Hoti Nanny Singers y a Frida. Yeah. mañana utter vänder till sitt första spermeri. Att den första förälskelsen är någonting man aldrig kan bli fri. Nu jag vet att det är sant, för när jag mötte dig i vimlet just idag och vi låg emot varandra, ja då såg jag att du kände det som jag. De la década de los 60, Hot Nanny Singers y Hep Stars se separaron, por lo que Benny y Bjorn iniciaron un proyecto que llamaron Lika. Lika. Lika también contó con Frida y con Agneta, hacían los coros. Escuchemos dos canciones de ese perdido grupo que sería la cuota inicial de ABBA, Lika. Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Han verkar kanske trött ibland. Vem skulle väl rå med att lysa upp en väg för någon som aldrig kunnat se. Men trots att han har stått där nu i alla dessa år, så verkar det på honom som han kom hit igår. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Hej gamle man, gamle man, du visa oss den väg som vi ska gå. Gamla sol kom tillbaks och smält all snö. Säg vad gör man åt det? Att en man har kär bara går sin väg. Adjö. Nej det är som det är. Vintern står för dörren. Jag är rädd att snön ska stanna en inte förrän jag har fått en vän att fästa mig vid. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. Nu behöver jag dig. Deppad som jag är skulle jag må bra av det. Kom tillbaka till mig. Alla sinnen. Om du lovar mig att snart hitta fram. Minnen, gamla minnen, bär jag inom mig som samlar på dag. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. Deppad som jag är skulle jag må bra av det. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. Kära gamla sol, kom tillbaks och smält all snö. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.